Peugeot es una marca francesa de automóviles, aunque comenzó fabricando bicicletas y molinillos de café. En esta edición del Mobile World Congress han mostrado un nuevo coche, prototipo de conducción autónoma, que se presentará en el próximo Salón de Ginebra. Entre las características únicas de este prototipo, el Instinct Concept de Peugeot nos da la posibilidad de cambiar el interior dependiendo del modo de conducción. Matías Josán, responsable de Concept Cars para Peugeot y diseñador del prototipo, nos invitó a conocer la tecnología de vanguardia de esta berlina que montará un tren de potencia híbrido plug-in de 300 caballos de vapor. Hoy estamos presentando el Peugeot Concept Car Instinct. Es el primer Peugeot que estamos presentando que se maneja de manera autónoma. Entonces es un auto con un concepto de experiencia autónoma, pero también con una variedad de servicios, de elementos conectados y conectividad sobre este auto. La idea era de construir un auto con un tamaño real, entonces el auto que estamos presentando tiene totalmente una visión a corto plazo de un auto que podríamos manejar mañana en la autopista. Realmente hemos trabajado sobre un vehículo que sea real, ya diseñado, integrando toda esta parte de conectividad para que sea el auto de mañana. Alors en effet, aujourd'hui, c'est un concept car, vous la verrez pas demain sur nos routes. Es un concept car, es cierto, pero no es un auto que tendremos mañana mismo en las rutas. Estamos con una proyección de aquí a 2025 para una comercialización. Alors les innovations majeures ce sont donc le volant rétractable qui permet donc tenemos à la el fois volante que es ajustable retractable, eso es una de las grandes innovaciones adentro, toda la parte de ser un coche autónomo. Les pivots sont aussi une innovation majeure. Et l'innovation, je dirais, y bueno, la innovación mayor es obviamente la parte de conectividad con nuestro partner Samsung Arctic, que bueno, te permite manejar toda la parte de conectividad dentro del auto. Y es porque estamos aquí en el Mobile World, justamente. Sur les matériaux, je dirais que l'innovation tenemos como materiales nobles, vamos a decir, el cuero, y tenemos unos materiales de textil con encajes de puntos digitales. Eso es una de las mayores innovaciones. On retrouve aussi sur les sièges, par exemple, du tenemos un print 3D sobre los asientos. Sur une partie des sièges. Et ensuite, nous avons, tenemos bueno, una de las grandes innovaciones también, quisimos aportar los materiales de casa dentro del auto. Tenemos cemento. C'est une couche très très fine. Sí, una capa muy fina de cemento. Realmente la idea era que el conductor como los pasajeros se sienten dentro de casa en el auto mismo. Por eso tiene una capa muy fina de cemento. Nous avons deux modes en fait. Nous avons un mode de conduite actif. Entonces tenemos dos modos. Un primer modo de manejo activo con un volante, sí, simple. Et nous pouvons activer le mode de conduite autonome où le volant se rétracte. La segunda opción es el modo autónomo. Ahí, bueno, se retractable el volante y ahí, bueno, libera el conductor para hacer cualquier otra cosa. Nous imaginons que dans le futur, le fait de conduire nosotros estamos imaginando que en un futuro, a corto medio plazo, un sistema de manejo autónomo será mucho más segurizado que un sistema manual de conducción. Nous avons travaillé avec Samsung sur la plateforme Samsung Arctic Cloud. Hemos colaborado con Samsung para toda la parte de conectividad y Arctic Cloud, pero la idea es que se puede conectar con cualquier objeto, sí. Si l'objet vous intéresse davantage, n'hésitez pas à consulter. Si están interesados y quieren saber más sobre el Peugeot Instinct, no duden en visitar nuestra página web Peugeot. Agradecemos a Celia Bentalev el trabajo de intérprete. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.